que nada, quiero agradecerles de haber esperado. Bien, concretamente, tanto la Fiscalía como la querella solicitan una medida que está prevista en el artículo 118 de nuestro Código Procesal Penal y que es prevista únicamente para ser aplicada en el marco de los delitos previstos en el artículo 181 del Código Penal, que es el delito de usurpación. Nos pide que se cumplan tres requisitos. Por un lado, nos pide que haya prima facie acreditado que el hecho ocurrió y que fue cometido por las personas que fueron individualizadas. Esta etapa ha sido superada incluso en la formulación de cargos. En este caso, las dos audiencias se hacen en una. Justamente, vuelvo a hablar sobre esos requisitos mínimos para que se dé por formulado los cargos y a la prueba que tiene la Fiscalía respecto de que el hecho ocurrió, el día que ocurrió, de la manera que ocurrió, y que quien tenía la posesión hasta el día 10 de septiembre era el denunciante. Resulta suficiente para esta etapa del proceso, que es la etapa inicial, esos elementos de prueba para tener por acreditado que mínimamente el hecho ocurrió y de esa forma.